Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del MF Pod, tu podcast donde, aparte de billar, de vez en cuando hablamos algo con el corazón. Y en este episodio estamos en directo desde el Salón del Cómic, el VG Cómic de Alicante. Sálgase usted del medio, payaso. Y nada, y bueno, vamos a hablar un poquito de algunos temas que, como he dicho, tocan la patata. Y lo primero que voy a hacer va a ser presentar a mis compañeros, empezando a mi siniestra del todo, señor Richard. Muy buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes, caballero. Hoy por fin cerca tuyo y no a través de las ondas. Sí, ya nos podemos hacer ojitos. Okay. En segundo lugar, presentamos al señor Jintoki. Hola, muy buenas. ¿Cómo vamos, Jintoki? ¿Qué tal? ¿Qué se respira fuera del muro? Se respira calor, de momento. De momento se respira mucho calor. Pero bien. Y tenemos a un invitado, el señor Akarin, también amiguete de Jintoki y ahora pues también amiguete del MF Pod. Muy buenas tardes. Bueno, pues encantado de conoceros. Pasé mi primer día, me han engañado, pero bien. Pero bueno. Mi primerita vez. Nada, hombre, ya verás cómo te lo pasas bien. Te lo juro. Bueno, pues... pues lo dicho, bueno, aquí se presenta un servidor, ¿no? ¿Qué? Pero a vosotros os importa un pijo, así que comenzamos. Bueno, pues para dar comienzo a esta tarde, vamos a decir un poquito los tres temas que traemos preparados. Yo creo que solo nos va a dar tiempo a uno si nos da tiempo. Asienten mis compañeros, gracias. Y en un principio, pues queremos hablar un poquito para quitarnos el estigma ese de biliosos, de haters, de asquerosos, de mal hablados. Queremos hablar de los juegos que nos han... por decirlo de alguna manera, a hombres hechos y derechos les han hecho soltar la lagrimita, les han marcado, lo tienen ahí que cuando ven a lo mejor un póster, una cartera, se le ponen los pelos del lomo de punta. O se tira un suspirito de ¡ay! Entonces, pues eso, en primer lugar queremos hablar de eso y vamos a dar paso al señor Jintoki, en un primer lugar, para que nos hable de un jueguecillo que a él le ha marcado. Pues empezamos con Portal, un juego que no solo es de puzzles, o al menos no lo parece desde el principio. Se trata, bueno, en el principio empezamos con una pistolita, que si con un rayito, que si, oh, mira, mete algo por aquí y sale por el otro lado. Al principio sí te presenta un juego de puzzles, pero al final la trama acaba teniendo el 1 o el 2, a mí me acaba emocionando. Sobre todo la canción del final me dejó bastante huella. La tengo en todos lados. Portal, que aunque, como tú dices, que parece un juego de puzzles, los personajes realmente tienen muchísima más personalidad que en juegos, a lo mejor, que se presentan con un guión de estos hollywoodienses y no sé, al final se quedan a medio camino, ¿no? Portal no se presenta como eso y, sin embargo, tiene unos personajes que han quedado en la memoria de todos los que lo han jugado. Es que son personajes muy carismáticos. Incluso el nuestro que no habla, que somos Chell nosotros, tiene un carisma. Aunque no diga nada, aunque no haga nada, que haga algo que nosotros hacemos, tiene un carisma que está bonito. Entonces, GLaDOS es un malvado encantador. O sea, estoy enamorado de GLaDOS. No puedo contar mucho. Es que la canción del final, que parece que la canta GLaDOS, está bien. El final que le dan al Portal 2, bueno, pase, estoy esperando un Portal 3. Pero digo, los puzzles, todo. Y hay momentos en que, por ejemplo, al final, estabas horas y horas haciendo el puzzle porque, ya probando cosas absurdas. O sea, el juego además es difícil, en cierto modo, pero es... tiene una historia que te atrapa. El de puzzles con una historia decente. Y a mí ese juego pues me llegó a la patata. Puedo confirmarlo, ya que en su boda puso la canción de Portal. Bueno. Sí. O sea, se confirma. Se confirma. Se la coloqué ahí. Exactamente. Creo que tengo algo de culpa en esta. Sí, Richard tiene exactamente la culpa. Digo, pero esta canción. ¡Ay! ¡Ay, qué bonita! Es preciosa. Bueno, pues después de esa declaración, pues yo creo que sobran las palabras, ¿no? Para lo que ha sido para ti, Portal. Por supuesto. Bueno, pues nada, después de este Portal, vamos a ir con Richard, que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo he traído un jueguecito que nadie conoce, casi nadie. Se llama Mass Effect. Completo desconocido. Y bueno, para mí este juego fue quizás un antes y un después en lo que fue la anterior generación de consolas, porque yo llevaba mucho tiempo ya desanimado con los juegos. No les veía chicha, me faltaba algo. Entonces fue cuando cogí este juego, que tengo que decir que cogí el segundo juego, el Mass Effect 2, y lo empecé y, hostia, esta historia, esto está chulo, esta aventurilla. Y te vas metiendo en el mundo, te vas conociendo personajes como un tal Garrus, no sé si os suena. Vagamente. Y unos cuantos más, y te vas metiendo en la historia, y empiezas a conocer un personaje, el otro. De golpe ya te aparece la señorita Miranda por ahí también, que dices, uy, mira qué maja, ¿no? ¡Qué maja! Uy, me hace ojitos. Bonitos atributos, ¡ay! ¿No? Y te metes en un mundo, en una espiral que te engancha. Te engancha porque dices, wow, ahora puedo ir a este planeta y hacer esto, y ahora me voy a hacer la otra cosa. Y te vas metiendo en la historia y vas pillándole más cariño a un personaje, después al otro. Hasta tal punto que ese juego yo lo hice 2-3 veces. Cuando me lo había terminado, tuve la suerte que fue mi cumpleaños y me regalaron el 1. Me fui a por el 1 del cabeza. O sea, peores gráficos, tosco a la hora de manejarlo, pero... La historia, ¿por qué? ¿De dónde viene esta gente? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Se puede soltar spoilers? Sí, claro, el que no la haya jugado, pues... ¿Por qué palma la gente al principio del 2, no? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es esta gente, no? Y es un juego que me hizo volver a coger ganas de los juegos en esta segunda generación. Y no, ya no decimos si llegamos al 3, que concluye la historia, que es... aquí está el dilema de ¿acaba bien o no acaba bien el juego del 3, ¿no? Para mí sí. Es que para mí el 3, más que la escena final, el final es todo el juego, porque es que te explica el final de todos los personajes, de todas las relaciones con los personajes, de todas las razas, de todo. El final es el juego entero. Sí, exactamente. Es lo que dice, el juego entero. Tienes sus pros, sus contras. Los finales del 3, por ejemplo, son todos bastante iguales. El 1 es un juego bastante pesado, pero en global está bastante bien. Es un juego muy bueno. Es que cierra perfectamente la trilogía como un libro de ciencia ficción. O sea, tú te coges un libro de ciencia ficción y no tiene por qué acabar bien. No tiene por qué ocurrir que, oh, mira, hemos salvado el mundo, ¿no? O sea, bueno, pues esta es la típica de, oh, mira, pues el héroe muere por esto, o pasa esto, o pasa lo otro... Y no sé, yo creo que cierra de una manera muy bien. No entiendo el momento de críticas que hubo aquel de, oh, pero ¿cómo lo habéis cerrado así? Coño, pues a mí me parece cojonudo. O sea, lo has cerrado como si cierra un libro y te deja así como, hostias, yo hubiera querido más. No sé, te deja ese regusto en la boca de quiero más, y ahora Andrómeda, yo ficho, o sea... Sí, yo creo que es eso, que hay que tener en cuenta que cada capítulo va cerrando una historia. Y el siguiente capítulo va cerrando una historia, misiones me refiero. Cada misión va cerrando hasta que llega al final... Y te plantan pues lo que hay. Claro, y aparte pues tienes el aliciente ese de que todo lo que hayas hecho atrás, parece que no, pero sí que repercute. Y en tonterías, en conseguir ayuda de ciertos personajes muy secundarios que luego al final le meten una importancia de peso, dependerá de lo que hayas hecho el que te ayude o no. Bueno, y la decisión de si quieres exterminar una raza o no. ¿Qué dices tú? ¿Hola? ¿Es que soy una persona normal y corriente? ¿Que me estás diciendo que me cargue una raza entera? Bueno, los batarianos tampoco se les echa de menos. Bueno, pues nada, como ya vemos que te has animado, compañero Akarin, perdona que tengo que leerlo porque no... Yo es que para los nombres soy terrible, ya te lo advierto. Bueno. Pues nada, coméntanos tu juego, que es uno de los... por lo menos en el JRPG puede estar fácilmente en el top 5 de todos los tiempos. Para mí sí. Y la tripulación también. Yo es que no me esperaba este juego, realmente no tenía la Wii, no esperaba nada. Se la compré a una amiga de segunda mano con los típicos Wii Sport, el Wii Fit. ¿Y qué hago yo con esto? Y bueno, apareció el Xenoblade y realmente llevaba mucho tiempo esperando un juego, un RPG que me enganchara, que me ilusionara. Y fue todo un cúmulo, la historia, sobre todo la música hay que hacer un punto especial, ya que incluso la Final Fantasy XV fichaba a la creadora, bueno, a la compositora de este juego. Yoko Shimomura, si no recuerdo mal, ¿no? Puede ser. Uh-huh. Y simplemente fue eso, de una consola que no esperaba nada a encontrarme con un juego que, pues, de lo mejor que he jugado en RPG en más de 10 años. ¿Quién lo diría, eh? En una Wii. De una Wii, de la una típica Wii que no está cogiendo polvo. No, nadie. Es la magia de Nintendo. Una vez más. Lo mismo que en Wii U, el Xenoblade Chronicles X. En ello estamos también. Que mucho decir en Square no se pueden hacer mundos abiertos grandes en las nuevas generaciones y. Y bueno, en tu cara, el nuevo Zelda, un mapa enorme. Nuevo Zelda también ha fichado a los creadores del Xenoblade para crear el Monolith Studios. El mapa. Bueno, pues Xenoblade Chronicles para el amigo Akarin. Maravilloso. Y bueno, pues yo, siguiendo la estela de Richard, voy a mencionar un juego también de BioWare, en este caso Dragon Age, porque, claro, vosotros diréis, Dragon Age, un RPG genérico. Dragon Age fue el primer RPG occidental que yo jugué. Antes no había jugado ni a Diablos, no había jugado a Baldur's Gate, no había jugado a nada de eso. Yo era JRPG 100%. Pero un día, leyendo foros y leyendo webs, dije, hostia, este juego tiene la fantasía esta medieval, tiene buena pinta, salen dragones, que ¿para qué vamos a dragones zombies? ¿Para qué vamos a decir nada más? Ya. Y dije, voy a probarlo. Y lo jugué en PS3 con todo lo que ello conlleva. Da igual, con sus bugs. No te tapes, Jagger. Que y oye, empecé a jugarlo, pum, pum, pum, pum, pum, pum, y lo jugué, si no recuerdo mal, antes que Mass Effect. Y ese juego me descubrió que, al contrario que todos los JRPG que yo había jugado, casi era más importante la historia que tú seguías con los personajes secundarios, las relaciones. Aparte, Dragon Age tenía el sistema este de... Ay, ¿cómo se llamaba? Decisiones. No, de relaciones. La afinidad con los compañeros, que según lo que hiciera incluso se podían largar. Y vamos, ya os digo, empecé y no podía parar. Y estaba trabajando y estaba pensando en volver a casa para seguir jugando. Y cuando me lo pasé, me quedó un sabor de boca increíble, que ya BioWare era para mí un estudio desconocido y de repente pasó al top 1. Un buen sabor de boca y un hijo también. No, hombre, el hijo ha venido mucho después. No, la decisión con la... Bueno, yo es que, a ver, en Dragon Age... Yo en Dragon Age me he cepillado hasta el perro. Eso me refiero. Porque en Dragon Age puedes tirarle a todo lo que quieras. ¿Te atreverías a decir la roca? No, yo en Dragon Age, el primero, también en PS3, es de los juegos que más veces me he pasado. Tengo casi todos los logros. Me falta uno, que es el de desbloquear una zona del mapa, o ver todo el mapa. Me faltará una. Yo tengo todo, me lo he pasado, he visto todas las escenas, me lo he pasado 20 veces tranquilamente y repitiendo personajes, diferentes dificultades, diferentes roles, y es que no me cansaba, es muy bueno, es muy buen juego. ¿Te atreverías a decir que los guionistas de BioWare ahora mismo están ahí en el top 3 de lo que están haciendo ahora videojuegos? A ver, los guionistas de BioWare, es que de Dragon Age creo que sigue el mismo guionista, pero de Mass Effect el guionista principal, que era Drew Karpyshyn, se fue. Creo que ha vuelto para Andrómeda, creo. Pero en Mass Effect no estuvo él, en Mass Effect 3. Pero aún así, yo creo que junto con... A ver, es que aquí tengo un poco de debate interno. Junto con los de CD Projekt, podrían ser los más grandes. Pero ojo, cuidado, BioWare crea historias nuevas. CD Projekt ha bebido de... Exacto. O sea, ha cogido personajes creados, ha cogido historias creadas, ha cogido mundos creados. Habrá que esperar a ver que hagan algo propio para ver el nivel que llega a alcanzar. CD Projekt lo que ha hecho ha sido exportar las historias de los libros al juego y lo han hecho estupendamente. No, con eso no quiero menospreciarlos, pero... Ahí está la gracia de crear. La diferencia que veo yo más grande en que BioWare crea desde cero. Hombre, desde cero, pues se inspira en unas cosillas y en otras, como todos, pero crea algo de cero. Habrá que ver ahora con el Cyberpunk. Eso es lo que estoy esperando yo, a ver hasta dónde llegan con ese juego. ¿Ese no está basado también en algo ya hecho? ¿Como sí, es un juego de rol? Sí, pero creo que es un juego de rol de mesa que... Vamos, no lo conozco. Lo han ido actualizando. Ha pasado de 2014, creo, a 2066. Y cuando llegamos a 2066 lo volverán a actualizar. Bueno, pues vamos a seguir con Jintoki y vamos a coger nuestra bolsa de Doritos. Y el Mountain Dew, porque aquí llega World of Warcraft, WoW. World of Warcraft, que nos lo tomamos mucho a coña, pero ojo con World of Warcraft, que es historia viva de los videojuegos. Pues sí, es una historia ya de años atrás. Hablamos ya del 94. A ver, que salió con... Perdona, de los aquí presentes, ¿hay alguien que juegue a WoW o haya jugado? Doritos para siempre. No, es una historia que va de mucho tiempo atrás, ya casi 20 años de historia, bueno, más de 20. Es muy completa, muy cerrada, con sus matices, porque también han cambiado. Ahí me ha llegado hondo, lo sigo bastante. Van haciendo un lore. Oye, van haciendo un lore, lo van construyendo, lo van borrando un poquito lo que no, los cabos sueltos, pero eso no se mira. Pero eso es pecado. En eso Kojima es maestro, ¿eh? Por supuesto. Esto no cuenta. Pero bueno. Y bueno, yo esto me empezó con un Warcraft 3, un juego de estrategia, tipo Age of Empires, bueno, del tipo de vista similar, con sus razas, tal, te contaban una historia que al final de todas las tramas, con todas las expansiones, pues se quedaba colgada. ¿Y esto cómo lo iban a continuar? Con World of Warcraft, un MMO. Que cuando yo llegué a eso, pues yo no sabía que era un MMO. Yo jugar con más gente a la vez, en que yo me muevo y alguien lo ve, eso es el futuro, eso es imposible, eso no existe. Y vamos, ahí estaba, 2004 que empezó, 2006 que empecé yo, ya casi con la segunda expansión, y le hemos seguido dando a ratos, he estado mucho tiempo, y me ha llegado bastante alarma. He visto el final de los personajes que más me han interesado, he visto cómo han evolucionado personajes que no eran nada, por ejemplo, en Warcraft 3, he visto cómo el mundo ha vivido, cómo ha girado el lore de la historia de toda la saga. Y la verdad es que me gusta bastante. Incluso han sacado merchandising, han sacado libros, han sacado cómics, han sacado de todo. Y una película que, bueno, vale, me gusta, pero no estoy de acuerdo con ella. Y está, es muy completo. O sea, estoy muy orgulloso de haber jugado y jugar y vivir lo que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, con Legión, que acaba de salir una expansión. Quizás la palabra mágica la has dicho tú, ¿no? Vivir, porque ha habido gente que solo ha vivido para eso. O sea, quedar a ciertas horas para entrar en grupo o en party. Algo que nunca he hecho. Tú no has hecho, tú no has sido de eso. Jamás, nunca. Años. Pero bueno, sí, realmente es un mundo que te atrapa. Siempre hay algo que hacer. Poco o más importante, pero siempre hay algo que hacer. Bueno, pues lo dicho, historia viva de los videojuegos, este World of Warcraft. Y hablando de historia viva de los videojuegos, vamos con Richard porque tela. Pues... Bueno, yo ahora voy a hablar de Legend of Zelda, que para mí fue el juego que a mí me metió dentro de los videojuegos, porque yo lo empecé a jugar con 12 años, estamos hablando del 93, más o menos, y lo jugué... Pues por ahí empecé yo también con The Legend of Zelda, justo, ¿eh? Bueno, yo lo jugué en la Game Boy clásica, en la original, en la verde, en la tocha, en la de las cuatro pilas, Y fue el juego que hizo que yo me enganchara a todo el mundo de los videojuegos. Entonces, para aquel entonces, pues yo era un niño normal y corriente. Sí, había jugado alguna vez con un Atari, había jugado alguna vez con una NES en casa de un coleguita, pero bueno, tampoco era... Pero fue llegar este juego en inglés. En aquel momento yo no soy de la LOXE, yo soy de lo que era la EGB, y en mi curso, en mi cole no se estudiaba inglés. Y cuando te llega el primer este juego en inglés y te quedas con cara de mongolo así, dices, hostias, ¿ahora qué hago? Pues te buscas las castañas del fuego. O te coges un diccionario, o si no, pues a suerte. Que ahora la gente se queja mucho. Es que no nos doblan el juego al castellano. Vamos a hacer boicot. ¡Iros a la mierda! ¡Nos cobran 60 euros! Antes, 12.000 pelas, te venía el juego en inglés y estabas con el diccionario ahí al lado para resolver los puzzles. Y el que más o el que menos llamaba al Club Nintendo, que no tenía ni puta idea de qué puzzle estabas diciendo. Mira, el tonto del Club Nintendo ha salido. ¿La qué? La mili. Para los romanos que tienen pecholata. Pues ese juego fue para mí el detonante que yo me volcara a los videojuegos. O sea, fue acabar este juego y seguir ya que sigo. Bueno, yo seguí con Game Boy, que es el Robocop, la moto, no sé qué, no sé cuánto. Y con mis primeras cuatro perras que conseguí en unas navidades, ya me compré mi Master System. Y bueno, de casa en casa de los colegas, ahora aquí Mega Drive, ahora aquí esto. Pues vení, que han venido los reyes y me han traído una Nintendo 64. ¿Sabes? Ya, venga, a jugar como locos. Entonces, para mí este juego... Hay gente que dice que es una mierda, hay gente que le encanta. Vale, entonces, a ver, que el Spirit of Tracks es mucho juego, tío. A ver, os parezca no una mierda. De aquí, ¿quién no ha jugado a Zelda? Una y dos. Uno, dos. ¿A ninguno? Tres. El técnico de sonido tampoco. Que se sepa quién no ha sido. Pues 3 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Tampoco está mal. Y sin contarnos a nosotros. 22. Por lo menos que hayan jugado. Y ahora, que hayan jugado y no les haya gustado. Dos personas. Dos. Tres. Samu, tú también. Me cago en 10. Falso nintendero. El nintendero de pegatina. El del Animal Crossing. Vaya tela. Becario, al cuello. Entonces, a ver, está claro que no es el mejor juego de la historia. No, ni mucho menos. Está claro que la historia es repetitiva, porque siempre es lo mismo, pero tiene esa magia, tiene la misma magia que tiene un Pokémon, que te hace jugarlo y rejugarlo y jugarlo y ahora jugar otra vez. Y ya está. Si te gusta la saga, lo sigues. Si no te gusta, no la sigues y ya está. Pero no se puede eliminar de la lista de los videojuegos que han marcado un antes y un después dentro de este mundo. Es uno de los videojuegos, guste más o guste menos, hay que reconocer que como Super Mario, como Sonic, como Street Fighter, como tantos otros juegos que han sentado unas bases de lo que son hoy en día las aventuras de mundo abierto, porque Zelda siempre ha sido de mundo abierto. Lo que pasa es que era un mapa pequeñito en la medida de lo posible de los sistemas que salía, pero Zelda siempre ha sido mundo abierto. Lo mismo que no es un juego de rol. Por mucho que digan que es un juego de rol, no es un juego de rol. Es una aventura. Es una aventura. Pero bueno, no sé, para mí fue un juego que a mí me marcó de chiquitito y no sé, para mí por eso está en esta lista, porque si no hubiera estado jugando tanto tiempo a este juego, seguramente pues no hubiera jugado a más videojuegos. O sí. ¿A un Sonic, por ejemplo? A la Alex Kidd. Ah, bueno, sí, perdona. Tú vas de cadáver en cadáver. este al menos dura. Bueno, pues seguimos roleando y es que el compañero Akarin viene fuerte ahora. Sí, yo he tirado de nostalgia. La verdad, me has dicho qué juego me ha marcado más. Este es realmente el que más me ha marcado. Terranigma, de Super Nintendo. Viene de la saga, que era una saga de tres juegos. Era Soul Blazer, Illusion of Time y este. Yo he jugado a Illusion of Time. Illusion of Time también lo tengo. Y bueno, este es más libre, más acción. Te abría un mundo más grande al subir más la subida de nivel. Veías la experiencia más marcada cuando matabas a los enemigos. Había evoluciones. Era como un rollo... ¿Este viene después de Illusion of Time? Illusion of Time. Este es el tercero, sí. Era de la última... juegos que salieron de Super Nintendo antes de dar el paso. Y no, había hasta evoluciones, rollo era la época, mi época de Dragon Ball, y aquí habían transformaciones en, bueno, como un Super Saiyan. Y bueno, y la música, te sigo recalcando la música, una, me encantó. Digo, a día de hoy me la pongo y me emociono. Pasa que es difícil encontrarte algo, por ejemplo, aquí, de... Sí, Terra Nigma. O lo juegas en emulador o olvídate de conseguirlo. Primero de conseguir uno y segundo de conseguirlo a un precio humanitario. Lo he visto. No puede aquí, ser. No puede sin ser. Caja. ¿Cómo se llama? 40 euros. Sin caja. Sin caja. Ese es el problema. ¿Eh? Sin caja lo tenemos todos. Ah. Claro, hay más o menos más precio de todos. 35, 30, 25, 40, 50, 60. No me parece mal, ¿eh? A ver, no me llámame Juden, pero existe una caja, la caja no deja de ser cartón. La magia está en el cartucho. Entonces, no, no. Las cajas de cartón impresas te hacen el apaño. Sí, ahora como hay un montón de gente que se dedica a hacer cajas réplicas de esa que salen... Dos pavos. Perfectas. Sí, sí, sí. Con insert y todo. Mm. Lo digo porque me he comprado yo todas las de Game Boy. Del que ahora, haciendo unos topics, me hace mucha gracia la gente que vende juegos de NES que pone nuevo, precintado, y le ves a la caja el precinto de plástico. No, Nintendo nunca distribuyó juegos de NES con plástico precintados. Nunca. Venía el cartón al aire. Que no nos engañen. Bueno, pues después de Terra Enigma continúo yo con The Last of Us. El último sofá. The Last of Us, y es que, como le comenté hace poco al señor Solid, ese juego a mí me ha llegado porque tengo ahí sentado una belleza que es mi pequeñaja, mi hija, y claro, The Last of Us, la fibra de padre te la toca. Ese inicio que tiene con un... ¿Momento trágico? Un accidente. Sí, un accidente. No, no, agujereado. Con un comienzo trágico. Ese momento, o sea, ese inicio, yo porque soy un hombre y la hago fuerza y las lágrimas van para adentro, pero el nudo en la garganta, cuando tienes la vena de padre, te toca. Otra cosa son los imberbes estos que hay aquí en primera fila, que no... que esos no quieren a nadie, pero a mí, desde luego, ese juego, ya lo que viene después, pues ya sí, te parece un buen juego, pero ese prólogo, desde luego, a mí personalmente me llegó. No sé si vosotros lo habéis jugado. Yo solo he jugado 2 horas de juego, no me lo he pasado. No suficiente. Sé. Mira, en The Last of Us pasa un poquito como en Soy Leyenda. En Soy Leyenda, cuando muere el perro, ya pierde interés la película. Ah, bueno, entonces ya está. En The Last of Us, cuando pasa el prólogo, pues ya... Bueno, sí, bueno, está bien, pero... Te van enseñando cositas. A mi mujer le encantó. Para que pase juegos de este tipo, pues no le gustan mucho. No, no le gustan juegos de zombies, no le gustan juegos similares a estos. No mientas, no te gustan a ti, que te dan cague. No, ella es la que dan cague. Yo puedo jugarlos. No son zombies, son infectados. Bueno, similares, ¿vale? No le hace mucha gracia. Pues vamos a jugar y, coño, le va gustando. Son infectados, bueno. Tienen sus toques de ves por aquí, ves por allá. A este le pego con el ladrillo. ¿Era con el ladrillo? ¿Lo tienes que pegarle? Bueno, sí, con el ladrillo, con lo que pilles. Con lo que pilles, y tal. Y con la niña, pues mira, cuando también va contando algún chiste, malísimo. Está, no he visto más. O sea, estaba bien, pero el prólogo ya no es de juego, ya. ¿Tú querías decir algo, Richard? No, yo lo jugué ya en remasterizado, porque no había tenido. Yo PS3 no lo tuve. Y a mí no me desagradó para nada el juego. Lo que no me acabó de gustar tanto fue el DLC. El DLC lo encontré un poco... No sé, o sea, no lo encontré chicha. Sí, es insípido. Exacto, que te cuenta esa historia que te van dando pinceladas muy, muy pequeñitas, muy concretas en el juego. Pero no sé, yo creo que le faltó chicha o lo hicieron con prisas o algo, porque no sé, le faltaba fuerza. O sea, yo además es que fue acabar uno y arrancar el otro sin parar, o sea, uno tras del otro. Y venía de comillas el buen sabor de boca que te deja el juego, porque, vale, bueno, es un juego, no vamos a decir que es de los mejores, pero está muy bien hecho, la verdad, la historia está bien. Un poco rarete a veces en la hora del manejo. Pero está bien, es un juego que te sí, lo del manejo a ese es el mal de Naughty Dog, porque en Uncharted pasa lo mismo. Sí. Pero claro, después te esperas que esta parte dices, ostras, me va a contar la historia de la niña, a ver qué le ha pasado, tal, no sé qué, y no sé, vale, sí, te dice más o menos cosas, pero no es concreto en todo. No sé, para mí le faltó un par de horas más. Un par de horas más... Es decir, el juego tiene 2 horas y media. O bien en el tema que decías tú del DLC, haber elegido otro, pues, otro momento de todas las posibles vías, o otro personaje, no tenía por qué ser de los dos principales. Sí, podrías haber cogido el bando contrario tranquilamente, o los médicos. Pues tampoco hubiera estado mal, hubiera visto el otro punto de vista. Y sin hacer spoiler, ¿a ti el final qué te pareció? ¿Cómo? Sin hacer spoilers, el final, ¿qué te pareció? A mí me gustó. A mí me gustó. Vosotros que sois unos rancios. ¿Quién ha dicho mierda? Quiniela. El final. Sí, bueno, sí, pero bueno. Pero es el final lógico. Vamos, te digo por mí. Por mí no he hecho nada del mundo, yo no tengo que hacer nada por el mundo. Que le den por culo. Así que claro. Sí. Pero bueno. Pero es lo que es muy. Se ve venir. Todo sí. Lo que, es que a medida que me avanza el juego, al principio, quizás las dos terceras partes del juego, vale, vas con una motivación, pero llega un punto que ya dices, esto va para abajo. Quizás después de lo que le pasa a él y en cierto momento ya el juego pierde fuelle, ¿no? Pues posiblemente. Bueno, me abstengo. Tampoco es cuestión de de quemarse tanto. Bueno, pues seguimos con el último de Gentoki. ¡Ojo! Porque este creo que no se lo espera nadie. ¡No! ¿Alguien ha hablado de trenes últimamente? Vamos a hablar de trenecitos. Bueno, pues empezamos con mi último juego. Es el principio de cuando empecé a jugar con simuladores, de los primeros que cogí, que yo recuerde. Es el Transport Icon. Un juego de... Yo lo jugué en Windows 95. Estuve jugando años una demo sin jugarlo, sin saberlo. Una demo de estas que regalaban con el periódico. Lo que hacemos todos con el FIFA y el Pro, ¿no? Exacto. Nos cargamos la demo y a jugar las pachangas en casa. Exacto. O sea, es años y digo, coño, ¿por qué se me quita los 20 minutos? No tengo ni puta idea. Se me quita, pum, y digo, compra el juego. Está bugueado. Lo debe decir. Compra el juego. Yo jugando ahí, bueno, empiezo otra. Y así constantemente. Pues era un juego de construcción donde tenías que construir hacer crecer tu empresa de transporte. O sea, de construcción y gestión, ¿no? Construcción y gestión de empresas. Uh-huh. O sea, vas construyendo tu estación, tus vías. La demo estaba limitada a solo trenes. Uh-huh. La versión original pues tenía todo. Y tenías tus vías, tus cosas, la empresa esta, el billete en esta ciudad no te lo quieren pagar porque ahora destruye unas casas, cosas así. Tenías que lidiar con el mapa que era medianamente hostil, porque a la que les pisabas un árbol ya no te querían allí. Otra empresa que ayudaba, por ejemplo, que ayudaba a ese pueblo, sí que tenía permiso para poner paradas allí, cosas así. Era un juego tipo, me voy a hacer una estrategia, voy y te destruyo las casas, te destruyo las cosas. Es una estrategia empresarial, porque hay una empresa enemiga que va a tirarte a ti, va a joderte el negocio y va a hacer competencia y todo. Te va a hacer la competencia y pero constantemente, o sea, tiras una y aparece otra. En la versión entera, pues oye, incluso han seguido añadiendo contenido al juego, le han añadido euros, estamos en el año 95, han añadido euros, le han añadido más vehículos, no sé si le han añadido o ya venida. Que pasen accidentes quiere decir que aparezcan ovnis y te rompan las vías del tren. Yo creía que ibas a decir que corriera más de la cuenta y se saliera de la curva o algo así. Eso iría bien. O que el maquinista se quedara dormido. Acaba mi jornada y me voy. Y bueno, los trenes se averían, ¿te acuerdas? Y tienes que lidiar con eso. Es para mí el primer juego de simulación que tuve, que yo recuerde. Después ya me enganché a Microsoft Flight Simulator y cosas así que a mí me van gustando, pero de simulación y esto, me encantó. Le eché horas y horas y horas. Me pasaba tardes, partidas de 20 minutos porque se quitaba, pero me pasaba tardes. ¿Algunos problemas más de la nueva época con los trenes? No vamos a hablar. Has dejado ahí el cliffhanger. Dejémoslo. Pues nada, pues seguimos con el señor Richard, que desde ya te digo que aquí la bancada norte esta de aquí te va a biliar de lo que tú has elegido. Lo sé. Está bien. Aquí. Venga, 1-1. Yo voy a hablar de Destiny ahora. ¿Vale? Entonces, ha hecho un gesto de... A mí me da igual. Me la suda. Es que Claro, es que quizás ahora vamos a recordar de qué va esto. Es un juego que nos ha marcado, ¿vale? Cuando nos ha marcado puede ser por muchas cosas. Yo hace... Ojo, cuidado. Puede ser el juego más mierda del mundo. Ahí está. Y que a uno le haya marcado porque le ha gustado. Porque... Ahí está. O que te lo hayan tirado a la cabeza y te hayan dejado marcado también. También los 70 euros de la cartera también. Porque a mí, yo estoy jugando ahora Half-Life 1 y me está dejando marcado, pero... ¿A cuál? Mentalmente, ¿eh? ¿A cuál, es cuál? Que, es muy duro de jugar. Es muy duro de jugar. Entonces, bueno, hace cuestión de 2 años a mí me tuvieron que operar y me quedé, entre comillas, semipostrado y estuve más de 6 meses sin poder moverme. ¿Qué ocurrió? Que gracias a este juego hice una comunidad de amigos que estaban casi 24 horas jugando. Y para mí esto fue una salvación. O sea, el estar en casa, porque mi mujer estudia y trabaja, y estar solo, a estar casi 24 horas cuando voy a jugar, ¡pum!, y tener una comunidad de amigos todo el rato, es una cosa que a mí me ayudó mucho a pasar bien ese tiempo. Entonces, claro, a mí este juego, aparte que después le pillé el gustillo, porque si no le echas horas no te gusta, tenía horas de sobra, me ha marcado en ese sentido, que he hecho una gran cantidad de amigos con los cuales sigo jugando, sigo quedando, o sea, hacemos cenas. Entonces, claro, para mí quizás no tiene por qué ser un gran juego, sino que es un juego con el cual yo me distraigo, con el que yo cojo, llevo de clase o de trabajar, me conecto y están mis colegas ahí y hablo con ellos, hey, ¿qué tal? No sé qué, va, pues vamos a hacer una raid, vamos a echar unas partidas a PvP o no sé qué, y estás con tus colegas jugando, como hicimos en su momento con el ARK, exacto. Simplemente es eso, es el... Es una etapa de mi vida que quiero olvidar. son 8 horas perdidas de nuestra vida. ¿Ocho? 8. ¿No le echamos más? Creo, fueron 8. Se me hizo eterno, me lo pasaba muy bien, pero se me hizo eterno. ¿Fueron más? ¿40 horas le echamos? ¿80 horas? Madre mía, yo sabía que había un 8. Madre mía, ¿cuánto tiempo he tirado a la basura? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida? He estado domando dinosaurios. Madre mía. Después de esas 80 horas, lo de Half-Life es nada. No sé yo qué decirte, ¿eh? Bueno, te puedo decir que, por lo menos, el Half-Life me está resultando aterrador. Pero peor me resultó del Hypermonition. También tengo que... A ver, hay muchos haters sobre el juego este de Destiny que no ha llegado a disfrutarlo. Yo me parece cojonudo, oye. Pero yo sigo diciendo que creo que es un juego que está muy bien hecho, muy bien pensado. Porque yo no he parado de jugarlo. O sea, he seguido las expansiones y tal. Y simplemente por la manera que lo tienen montado a la hora de ya no solo raidear o hacer las aventuras diarias, sino la música. O sea, es un juego que, como otros muchos, te hace que estés atento a las músicas, sabes que por según qué música se está pasando, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y en los momentos de acción, te ponen una música muy cañera que te pones pitoso y ¡uy, que vamos a darle caña, vamos a darle caña! Y esta última parte, esta última expansión que ha salido, además es muy rockera. O sea, la verdad es que estás jugando y estás ahí disfrutándolo. Entonces, pues claro... Me sigue jugando, me sigue gustando y no le voy a perder el cariño por eso, por todo lo que me ha marcado y todo lo que le sigo jugando. O sea, yo dije, no voy a comprar la expansión, ahí está en casa, y ya le he cascado 30, 40 horas. Pero quizás sea un juego para disfrutar más con gente, ¿no? Que, sí, que es un juego que o lo disfrutas con gente o no vas a jugar. Bueno, pues seguimos con Akarin, que no ha venido rolero tú, ¿eh? Sí, esta vez sí. Seguimos. Fue una época en la que compraba juegos de importación, ya que no había mucho cash, y me lo encontré en Inglaterra. Todos hemos comprado alguno de importación. ¿Nadie? Todos. Bueno. Y me lo encontré por 20 eurillos, y así empecé con el Ni No Kuni. No sabía qué me iba a esperar. Me encontré con un Pokémon más para mayores, pero no, porque sigue siendo un juego bastante infantil. Y lo cogí con bastante ganas porque, claro, era una época, una edad que dices, jugar al Pokémon no, pero sí, porque quieres, porque te gustó y te encuentras con este juego. Pero es que soy grande, pero puedo jugar. Pero sí, pero no, claro. Es que si me ven por la calle me pegan. Correcto. Cuando entra mi madre a casa cambio de canal para que no me vea jugando a esto. Pues más o menos. ¡Uy! ¡Me has pillado! Mucho sufrimiento con el Pokémon he traído ya a casa. Y su madre... Ay, me has pillado viendo porno y su madre. Menos mal, ya pensaba que estabas tú con los bichitos esos. Con las maquinitas. Y bueno, un juego realmente bonito. Una historia simple, pero te atrae. Y bueno, vas cogiendo tu equipo, vas subiendo a los bichitos. No sé cómo se llamaban, amiibos. No, sí, los... Sí, rollo Amiibos. Unibos. Umibos. Ya. Unimos. De ahí sacó Nintendo. Sí, de ahí copió el nombre. Y bueno, y recalcar otra vez más la música, la banda sonora. Realmente yo creo que lo que más me ha marcado a mí de los videojuegos son las bandas sonoras de la banda ellos. Sonora, si no recuerdo mal, es de Joe Hisaishi también. Y el los dibujos, el diseño de personajes del estudio Ghibli. Sí, de estudio Ghibli, correcto. Uh-huh. Los vídeos son espectaculares, eran como una película. Uh-huh. También como buen JRPG, juego de 70 horas, bastante largo, que también juega un poquito contigo, en plan, aquí está acabando, pero no, te ponemos créditos, pero hay más historia y tienes aún un 20% más de juego. Quizás esa parte, porque eso, si no voy equivocado… Sí, es la parte de 3DS. ¿3DS o DS? No me acuerdo. Esa parte no aparece en 3DS, ¿no? En 3DS, digamos que tú tienes el juego entero en Play 3, uh-huh, y en llegado a cierto momento te salen los créditos, que es donde acaba la 3DS o DS. Uh-huh. No me acuerdo cuál era. De ahí en adelante continúa el juego en Play 3 y DS lo dejó ahí. Pues esa parte a mí, personalmente, se me hizo pesada. Sí. Es que es cuesta abajo ya. Uh-huh. O sea, estaba arriba. Porque está abajo. Ya simplemente queda grindear, subir de nivel y ir a por el boss. Y al castillito. Ir a por las armas, como el que dice. Quizá ese juego, bueno, va a salir en la segunda parte. En la segunda parte ya el estudio Ghibli no participa. Pero fue muy comentado por eso, ¿no? Por el diseño de personajes que de estudio Ghibli. Que, maravilloso. Pues, nada más verlo, pues... El que sea fan de Studio Ghibli se sabe. Es que destaca. Es un dibujo artístico, que un método artístico de dibujar las cosas, de animar los dibujos, que se nota que es de Ghibli. Que la ves, o sea, ya sabes. Tú ves la tumba de Luciérnaga, que es vieja, esto es de Ghibli. No. Es que me parece que es de Ghibli. Miras el viaje de Chihiro, miras el castillo ambulante, lo notas que es de Ghibli, que es el mismo dibujo. Otro juego que también le dijo a Square, mira, que sí que se puede hacer mundo abierto. No hace falta que sea un mundo abierto a una escala de los pueblos. Sí, y además eso, mapas de Mapamundi tipo Final Fantasy. Sí, Mapamundi de la vieja escuela. Sí, que vas corriendo por el mapa con tu muñeco gigante y puedes pisar casas. Correcto. Y combates por turnos... Simple, la verdad. Muy bastante simple. Sencillo, muy bastante sencillo. Muy simple. Uh-huh. Se nota que el juego está hecho pues para todas las edades. Sí, repetitivo y bueno, el boss final, a ver, para todas las edades, es bastante jodido, ¿eh? Sí, el boss final, sí. En eso quizá bebe un poquito de los Final Fantasy clásicos, ¿no? Las armas. Te permitían llegar hasta el final bien, sin apenas levear. Y cuando llegaba al boss final te decía, vuelve para atrás porque aquí no tienes nada que hacer. Sí. Échale 20 o 30 horas más. Bueno, mira, y a colación de Final Fantasy, pues yo traigo, diréis que típico, Final Fantasy VII. Pero es que fue mi primer JRPG por turnos. Entonces, claro, a partir de ahí... Posiblemente el tuyo y el del 80% de la gente. Sí, luego puede ir de poser. No, es que a mí me gusta más el 6, a mí me gusta más... Y es que vale. Jugaba al Tactics antes. Vale. A lo mejor tenías posibilidades. Yo vivía en un pueblo que no... Ahí no ha llegado... La luz llegó el año pasado y el internet hace 6 meses. ¿Era de PC o de PSX? No, yo siempre he sido de consola. Y eso fue mi primer JRPG. Yo nunca había tocado un JRPG por turnos, ¿eh? Nunca había tocado uno, no tenía ni puñetera idea de... Lo jugué, de hecho, de primeras de alquiler. Yo decía, ¿por qué tengo que esperar a que se cargue la barra? ¿Por qué no puedo mover al personaje en el combate? Yo quiero esquivar eso. Pues yo lo veía muy lógico, ¿eh? ¿Y por qué se ha pegado 2 veces y yo no? Sí. Ay, ay. ¿Y por qué este personaje ha pegado y ha sonado así como más fuerte y luego ha pegado y ha pegado normal? Ah, que es un crítico. ¿Y por qué este personaje no vuelve después de que lo maten? ¿Y por qué habré leveado a este personaje que muere ahora? A mí me gusta el de la espada larga. No, que después te dan hasta la espada y ¡guau! ¡Wow! ¿Podré llevarla? No. Nope. No, ya os digo que fue eso. Primero, el primero. Luego llegaron Wild Dance, llegaron los Suikoden, llegaron todos los que vinieron después. Legend of Dragoon, que más que un RPG, pues Eso está muy bien porque estaba doblado al español, literalmente. O sea, hablaba en español. Sí, tenía el doblaje al nivel del de Witcher 1. Pero estaba en español. Que para ser de PSX en aquellos tiempos estaba muy bien. A mí me encantó. Bueno, pues eso, yo Final Fantasy VII es un juego que me marcó y bueno, los que vinieron después pues me han ido marcando, algunos para bien, otros para mal. Y bueno, pues vamos a pasar a uno de los debates que hemos traído. ¿Cuál queréis hacer, el primero o el segundo? Pues mi primero. Vale, el primero. Y así me explicáis. Bueno, pues voy a citarlo textualmente. Nuevo modelo de negocio. Precompra, reserva y otras formas de meter. Vamos a ver, de aquí, ¿quién precompra, reserva? 1, 2, 3, 4, 5. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Y allá atrás un compañero dice que el otro. Que 6. Aquí. ¿Por qué reserváis o precompráis? ¿Por los incentivos que os dan por reserva? ¿Porque es una saga que conocéis y confiáis en ella? ¿Por qué juegas tú? ¿Por qué te compras tu juego el día 1? ¿Consumismo? Por ansia, pues yo igual. Puedo jugarlo antes, me lo llevo. Por la foto del Twitter. También. O sea, puedo jugarlo antes. Coño, llévatelo. Que está roto, me da igual. Que no van a arreglar, pero lo tengo. Y puedo jugar algo. Y yo soy muy partidario de la precompra. ¿Cada vez sale mal? Bueno, realmente contadas veces, pero estoy muy de acuerdo con la precompra. Mientras el juego se va desarrollando, el early access y estas cosas, pues oye, vas jugando, vas probando, te llega el mensajito, ves el mensajito de la noticia de, bueno, se ha añadido esto, pruébalo, a ver qué tal, funciona mal, lo quitas, bueno, vale. Pues, pero si precompras, te tienes que olvidar de quejarte. No tienes el derecho a quejarte. Si estoy en early access, sí, porque estoy ayudando con el desarrollo. Digo, oye, bueno, esto funciona mal. Hablando de un juego final. Cuando esté el juego final ya lo arreglarán, o no. Pero bueno, yo lo he comprado y estoy de acuerdo con la política de compra de ese producto. Porque yo lo he comprado antes para jugarlo antes por ansias. Y ya está. Tú no. Sí, por ansias o, por ejemplo, en el caso de Richard y yo, que cuando salga Mass Effect vamos a estar ahí día 1. Yo me voy a Australia a comprarlo. Sale antes. Pero porque confías en el producto, confías en el estudio y, joder, tienes ese buen recuerdo de lo que has jugado antes y quieres... Luego puede salir mal, claro que puede salir mal. No comparto lo que tú has dicho de que no tienes derecho a quejarte. Tienes todo el derecho del mundo porque a ti te está... si de primeras te dicen, oye, que vamos a sacar el juego roto y aún así lo compras, entonces sí que pierdes el derecho a quejarte. O sea, es como el caso de Street Fighter V. Eso iba a decir. Street Fighter V dijeron que no iba a tener modo historia de primeras, que nada más que iba a ser... ¿Multijugador online? Multijugador online. Lo que no puedes hacer luego es comprarlo y quejarte de que no tiene modo historia y no tiene nada más. Vale. Ahí pierdes tu derecho. Se pueden quejar de que no funciona. Esa queja sí que es... Efectivamente, ahí sí que te puedes quejar de que esté el juego roto. Porque ahí no te engaña. Porque, vamos, te engaña, me refiero. Se da por hecho de que el juego tiene que venir bien, tiene que venir en perfecto estado dentro de lo que te ofrece. Yo creo que lo que él se refería es, por ejemplo, cuando compran un juego y dejan de trabajar en él. Entonces ahí no tienes derecho a quejarte. Entonces me estoy acordando ahora mismo de DayZ, que ha estado mucho tiempo sin actualizar, hasta hace poco me parece. Y el de PC ha estado, me parece que un año sin ni un parche, sin nada, y eso parecía abandonado. Si un desarrollador no pone noticias y el juego sigue en Early Access, hola, hemos pagado un juego. Yo creo que ahí también tienes derecho a quejarte. De hecho, tienes más derecho quizá que otros, porque tú al hacer el Early Access estás colaborando al ayudar al desarrollo de ese juego. Lo que pasa es que en el sentido de los Early Access yo creo que el usuario está bastante desprotegido, porque el caso de DayZ estás... desamparado, o sea, prácticamente el juego está abandonado y no sé, Jagger ahora mismo ha salido corriendo, pero él es usuario de DayZ y está quemadísimo, y es que nadie escucha a la comunidad, entonces, claro, eso sienta un precedente peligroso para futuros early access. Pues que cuando tú compres un juego en early access no significa que lo tengan que acabar. O sea, tú llevas el coche para hacer una reparación porque has tenido un accidente o algo, como un jabalí, y oye, mira, la reparación vale tanto. Vale. En ese momento es como si compráramos el juego. Vale. Pero oye, que esto vale tanto. O, que vale al final tantos mil, tantos más. Oye, pues me voy para atrás y el coche se queda. Pues, con el juego igual. ¿Es el nuevo burbuja inmobiliaria de España? Sí. ¿Que te comprabas tu casa y dejabas el edificio medio construir? Exacto. O sea, es... no tienen por qué acabarlo. Si tienen el proyecto hecho, es que quieren sacar dinero, quieren sacar lucro, lo van a acabar. Pero si al final no salen las cuentas y cierran a medio camino, pues lleva la pasta, pues ya se la han cobrado. Y ahí sí que estamos desprotegidos. Pero realmente son casos contados lo que ha pasado. No me atrevería a decir casos aislados, pero realmente ha sido pocos juegos. No sé. ¿Opiniones si por allí, por el fondo sur? No. A ver, yo los early access los consideraría como una beta, por decirlo de una manera. Yo voy a pagar por esta beta, me puede gustar o no, y sea lo que me atengo. O sea, sé que ese juego se puede acabar, que me puede dar puede ser que no se acabe, puede ser que me dé fallos, pero soy yo el que asume el riesgo. O sea, yo lo tengo muy clarito cuando lo voy a comprar. Dice, esto es un early access. Vale, pues si pones ese nombre, para mí ya sabes que es, bueno, si se acaba, lo voy a tener completo, si no se acaba, pues esto es lo que voy a tener. Pues antes de comprarlo, pues te miras bien lo que es. Te lo miras, te interesa, vale. Y si no, pues si tienes suerte, pues como nos pasó con el ARK, que es un early access. Lo vimos a 10 pavos en un bundle y nos iban a regalar no sé cuántos juegos más. Y dijimos, venga, para la saca. Le dimos 80 euros. ¿Y dónde está el ARK ahora, Quiniela? ¿Dónde está? En la Aleja. ¿Tú lo has visto? Porque yo no. Ahí está. Te quita tus horitas de mono y ya está. No sé, pero en cambio, el tema de la precompra que hablabas, la gracieta de yo qué sé, mira, pues te vienen tus cartitas, tu llavero, y el hecho de que en el caso de algunas tiendas que te lo envían a casa, que te llega el mismo día o, si tienes suerte, un poquito antes. Ya te estás ahorrando el viaje de ir a los fenicios o a tu tienda de color rojo de turno a comprártelo, a no ser que quieras una oferta o yo qué sé, o acumular puntos, pero si no... Porque yo no soy tonto. Exacto. Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? A ver, yo lo tengo muy claro. Yo voy a pagar por un Mass Effect, he pagado por la expansión que va a salir ahora de Destiny porque me regalaba un llavero. Digo, si la voy a comprar, ¿me regalan un llavero? Pues precompro, ya está. ¿Qué más me da? Si sé que lo voy a jugar. Ahora, tú me dices, pero compra de Assassin's Creed, yo qué sé, Manhattan. Y yo te digo, sí, sí. sí, ahora mismo. Ahí está, o sea, el que precompra es porque quiere. ¿A quién favorece la precompra? No sé, es lo que hablábamos. El distribuidor yo creo que es el distribuidor en este caso, ve las ventas que va a tener aproximadamente ese juego y sabe si va a poder, a ver, me voy a cagar en Dios. Y el distribuidor va a poder ver las ventas que tiene ese juego, y si fuera inteligente cogería y diría, ostras, estoy viendo que no voy a llegar a unos números. ¿Y si cojo y hago un poco de oferta y lo bajo de precio a ver si capto más gente? Que es lo que se hace en otros países, pero aquí no nos gustan esas cosas. Al fin y al cabo, la precompra es una apuesta, ¿no? Una apuesta personal, pero como cuando íbamos de chicos que no había internet, y tú veías la caja del juego por detrás y veías las imágenes, y en la época de las revistas, te compraba una revista, te decían un poco lo que ellos querían según la calidad de los canapés que le hubieran invitado en la presentación del juego, y te lo comprabas fiándote o bien del criterio de ese redactor o bien de las imágenes que tú veías y lo que te llamara el juego. La precompra viene a ser un poquito eso. Sí, como los de Amstrad, ¿no? Más o menos. ¿Basado en la película de Batman? Sí, que las imágenes eran de... No recuerdo si era en MSX o... Eso lo conocen más. Recuerdo que lo comentaron aquí Peja y Methodology en la charla del año pasado, que en cierto sistema, creo que era el Amstrad, venían las imágenes de la carátula del juego, pero de MSX. Luego ponían el juego y era algo completamente diferente. Bueno, es lo que tiene que gastar el mismo editor, ¿no? Supongo. Mm. Tendría el mismo editor para diferentes plataformas y decían, bueno, tú ponla. Sí, total, es un cassette igual. Pues en aquella época, bueno, tú eres más o menos de mi época, nuestros padres decían, deja la maquinita. Y da igual que fuera una maquinita u otra, era la maquinita. O la Nintendo. O la Nintendo. Deja los marcianitos. Papá, que esto es una Mega Drive, deja la Nintendo. Me estás insultando. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, vamos a ir cortando, pasamos a las despedidas. Bueno, señores, un placer haber estado aquí con vosotros. No sé si os habremos divertido, pero por lo menos si estabais cansados de patear el salón, habéis descansado ahí sentados y os hemos taladrado un poquito la oreja. Señor Gintoki. Pues hasta la próxima. Muchas gracias por haber venido. Yo encantado. Un placer. El día que me ha tocado un poco más lejos de casa, yo encantado de venir. ¿Soy suplente aún? Bueno, ya eres titular. Te puedes cambiar el peto de color. ¡Ole! Señora Karin. Bueno, encantado de haberos conocido. Realmente va a ser mi primer día y mi primera intervención. Muy contento, muy ilusionado. Y bueno, a ver si la próxima vez es más cerca de casa. En este caso. Lo mismo te digo, el MF Pod es tu casa a partir de hoy. Y cuando quieras, tienes las puertas abiertas. ¿Eh? Vive un poco más abajo. O sea, tienes que bajar más, su casa. Bien. Señor Richard, qué placer tenerle aquí a mi vera. Es el segundo programa que hacemos en directo juntos. Sí, sí, sí. El segundo. Pero el segundo y sin parte del equipo otra vez. He hecho más directos con los fichajes catalanes a posteriori que con los principales, con los fundadores del podcast. Es para hacerlo pensar, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, hoy un saludo desde aquí al señor Cabrero y al señor Retromán, que siempre lo llevamos en nuestro corazón. Sí, y en otras partes. Y bueno, pues desde aquí se despide Nocker. Muchas gracias por haber estado ahí. Un placer. Los autógrafos luego ahí a la salida, por favor, no entorpezcan el paso. Y lo dicho, un placer, un abrazo a todos y nos vemos o nos escuchamos en el MF Pod. ¡Hasta pronto! Can't touch no-